domingo 5 de junio, tercer domingo después de Pentecostés y décimo domingo en el año. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo, «No llores». Lucas 7, versículo 13. En el Evangelio de Lucas encontramos varios relatos de sanaciones y hasta de resurrecciones. De este caso había muerto el único hijo de una viuda. Esta mujer podría estar sufriendo entonces la pérdida del sostén económico, ya que las viudas que no volvían a casarse dependían de la familia y de la solidaridad de la comunidad, pero sobre todo sufría porque se quedaba sin el sostén afectivo de su hijo. Jesús sintió compasión, o sea, tuvo la capacidad de sufrir junto a ella. La compasión es la capacidad de percibir y comprender el sufrimiento de la otra persona y el deseo de alivianar tal sufrimiento. En su acción pastoral, Jesús le habló, le acompañó y también habló a su hijo, que volvió a la vida. Hace unos años sentimos en mi familia la pérdida de mi hermano menor, Marcos. Todos vivimos el duelo de manera distinta, pero los más afectados fueron mis padres. Mi padre falleció unos meses más tarde, así que al sufrimiento inicial se sumó más dolor al que sentía mi madre, Elvira. Creo que por un tiempo ella también abandonó la vida. En ese momento ella estuvo acompañada por la comunidad de fe y por la comunidad local, que sintieron compasión. La congregación fue una comunidad pastoral, eficaz en el tiempo de dolor, pero para dar un paso más se necesitaba el acompañamiento de alguien especializado. Dios, presente en la comunidad, la acompañó en volver a la vida a partir de un grupo local terapéutico de gimnasia y de arte terapia, al que continúa asistiendo semanalmente. Ahora ayuda a otros y es ayudada también en reciprocidad. Que el buen Dios de la vida nos permita sentir compasión y acompañar oportunamente a las diferentes personas que sufren dolores, pruebas o la fragmentación de sus familias. Una reflexión de María Elena Parras.